Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. I never knew so this dog had upon the gender. But watch a man. This a song called Rockers Dog. Sounds redder. Palenque sonoro. Nos encontramos en otra versión más del Palenque Sonoro, transmitiendo por Dub in the Control Radio desde la ciudad de Mendoza, Argentina. Un fuerte abrazo para Dub in the Control Radio y para Dub Style. Y se hace extensivo hasta Ciudad de México a la familia de Unidub Sound System, Oso Dub y Bubba Roots. Y hoy tenemos un especial del señor Augustus Pablo, el Original Rockers. Y me gustaría retomar las versiones que nos anteceden a este capítulo del Palenque Sonoro, en la que hemos expandido nuestro conocimiento alrededor de los rockers de Jamaica. Y hoy tenemos el legendario álbum recopilatorio de Augustus Pablo, Original Rockers, realizado por Dave Henley, quien hace un par de capítulos tocamos el tema de Dave Henley, sus hermosas compilaciones y sus maravillosas fotografías que documentan hasta el día de hoy esa vida cotidiana que llevaban los artistas de Jamaica en la década de los 70. Y esta compilación de Original Rockers, Dave Henley la realiza con Chris Lane. Hablar de Chris Lane es hablar de Dub Vendors, la tienda más importante especializada en reggae y en dub de Europa. Esperemos que tengamos tiempo para contar la historia de Dub Vendor, maravillosa también. Centrémonos en esta versión del Palenque, en el señor multiinstrumentista Augustus Pablo. A Augustus Pablo, llamado en realidad Horace Suavi, lo ve uno siempre tocando su melódica. Muy simpático él en esas fotografías y en esas grabaciones tocando su melódica. Lo que habría tal vez que contar también es que él viene de un hogar donde su mamá tocaba el piano. Era maestra y música e intérprete del piano. Y es la herencia, es la enseñanza en esa infancia de Augustus Pablo por parte de su madre lo que lo involucra en este instrumento. Habiendo aprendido a tocar el piano, también tocaba lógicamente el órgano, el clavinet, el glockenspiel, pero su corazón y su amor estaba en esa pequeña melódica con la que recorrió el planeta y el alma de las personas que se conectan a esa sonoridad, a ese sonido particular que tiene Augustus Pablo, que remonta al lejano oriente. Ese es el sonido que evoca con su melódica el señor Augustus Pablo, el lejano oriente. Y es también muy simpático descubrir cómo su vida estuvo permeada por personas que pertenecían principalmente a la comunidad china de Jamaica, a esa China Hakka Han. Uno de sus compañeros en el Kingston College fue Clive Shen, nada más y nada menos el hijo mayor de Vincent Randy Shen. Para los que no saben, Vincent y su esposa Patricia Shen fueron los fundadores de Randy Records. Pero antes de Randy Records, existió la tienda de discos Randy. considerada una de las primeras tiendas en vender discos en la isla de Jamaica, inaugurada en 1958. Pero además de estudiar en el mismo salón, Clive Shen y Augustus Pablo, se suma también otro gran amigo a este combo, que es Tyrone Downey, nada más y nada menos que el tecladista de los Wailers. Así que ya nos podemos imaginar a Tyrone Downey, a Augustus Pablo, a Clive Shen escapando de clase para irse a meter a escondidas a la iglesia del Kingston College y allí tocar entusiasmadamente, traviesamente también, el órgano de la iglesia del Kingston College. Por el momento vamos dejando la historia de Augustus Pablo hasta aquí, para conectarnos con este maravilloso álbum que es Original Rockers. Me gustaría señalarles que si hay alguien que represente el arquetipo del Rastaman, es justamente Augustus Pablo. Y ahorita les voy a contar por qué este hombre sería el arquetipo, por definición, del Rastaman. drum and bass. Make you wind up your waist. We'll be right back.

Welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble. Thank you. Hold up your roots. Hold. Regresamos al palenque sonoro después de esta tanda musical que viene de el álbum Original Rockers. Y algunas versiones las hemos extendido para disfrutar más a profundidad lo que es el sonido propio del señor Augustus Pablo, esa sonoridad del lejano oriente a través de su melódica. Y les estaba contando que entre muchas figuras, muchas personas, muchos artistas del reggae que podrían ser señalados como los arquetipos o el arquetipo del Rastaman, Augustus Pablo es uno de los más importantes y esenciales. Lo es por esa actitud que tuvo frente a la vida desde que nació. Y es que, si no sabían, venga, les cuento. Augustus Pablo, desde su infancia, fue diagnosticado con una enfermedad neuromuscular degeneratoria. Entonces, desde muy niño fue notorio que el señor Augustus Pablo se concentró mucho en su horizonte. Y cuando uno empieza a conocer el trabajo de este gran artista, se da cuenta que el trayecto de su propuesta está marcada por símbolos importantes en lo que es la enseñanza de Rastafari. Es innegable que uno escucha el trabajo de Augustus Pablo y reconoce de inmediato la dimensión espiritual que tiene esta propuesta musical y sonora, este lejano oriente que se nos aproxima en tonalidades menores. Uno de sus álbumes más importantes en esto que les digo que es una cuestión simbólica en el arquetipo del Rastaman es su segundo disco, que se llama Aitalfut. Aitalfut, la comida Aital. Justamente pues es reconocido dentro de la comunidad Rastafari la importancia de la alimentación, de cómo llevamos la comida, los nutrientes a nuestra boca y cómo la interiorizamos y la hacemos nuestra. Y para nadie es un secreto pues que la base de esta comida son las verduras y las frutas. Esa es la base de esta comida. Y hay una historia documentada maravillosa, eso sí, muy polémica, donde el Aitalfut está bastante influenciada por una migración india que ocurre hacia 1850 a las plantaciones de Jamaica. Y entre esta migración india llegan los sadhus, que son en el hinduismo los hombres sagrados y que lógicamente traen una alimentación especial y específica. Hay un documental maravilloso para que lo busquen acerca de esta historia, porque en el arquetipo del cual les hablo, lógicamente el Rastaman siempre está ocupado en lo externo, lo que se necesita para el bien común, pero también se ocupa de lo interno. Y lógicamente la alimentación en esa ocupación de nuestro mundo interno es importantísima, importantísima. Y me gustaría, antes de dejar esta versión, de cerrar también este ciclo de capítulos del Palenque Sonoro alrededor de los rockers de Jamaica, expandiendo nuestro conocimiento acerca de este tema, me gustaría señalar y remarcar el trabajo colectivo que tuvo el álbum The Original Rockers, que es algo que se ha venido subrayando en el Palenque Sonoro desde hace muchas versiones. Sobre todo Alexa siempre hace hincapié en este tema que es fundamental. Y es que este trabajo de Original Rockers no se hubiera podido concretar sin la maravillosa intervención de los colegas del colectivo que se reunió a hacer esta joya de álbum. Entre ellos pues está Family Man Barrett, está también su hermano Carlton Barrett, Earl Sheena Smith en la guitarra, estamos hablando en los metales de Dirty Harry Hell, y estamos hablando más allá de nombres, de personas, del trabajo en colectivo, de lo que pasa cuando las personas sin vanidad se acercan a apoyar un trabajo como esa sonoridad que realizó en su momento el señor Augustus Pablo, esa sonoridad del lejano oriente. agradecer mucho la oportunidad que nos han brindado desde Argentina, desde Mendoza, los amigos de Doping de Control Radio. Agradecer mucho la confianza que nos ha tenido Oso Dop, Bubba Roots, Unidop, Sound System, de hacer parte de estas sesiones de DJs, trayendo excelentes selecciones musicales, pero también contenido, memoria. Y esto fue por hoy el Palenque Sonoro, con el señor Augustus Pablo. Palenque Sonoro. Ready, skip. Ready. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Good afternoon. Here's the news. Great Booga Booga from Aruga, Mamu Dada Japa Center, my killer Brom Brom Locker to me Snarka Ugati, while I present this Iggy Iggy. Head Cop! Now to your command, dub for the song called Rockers Rock, you know. Thank you.